les suplico no se asusten si no me reconocen. Si mi gesto es diferente o si mi voz varía. No estoy poseído, ni estoy loco, ni oigo voces. Júguenme por mi discurso que no desvaría. No se preocupen por la marihuana que he fumado, ni por las noches en vigilia leyendo poesía. Preocúpense por sus defectos que no son menos malos. Y cuando quieran comparamos virtudes acusados de nazi, de racista, de cristiano, de budista, de asesino, de loco, de traidor, hasta de artista, de extraterrestre y terrorista, de mesías, de demonio, de portador de amor o de microbios, de satánico, de pederasta, de homofóbico, de plasta. Y yo los escuché sin decir basta, pero lo que para mí es obvio, para otros no. Y al contrario, por eso es que considero necesario que así como yo sonriendo soporté sus argumentos, les recuerdo que ahora ustedes no pueden descartar estos. Los acuso de pendejos, todos llenos de complejos, influenciables, ciegos, dominados por sus egos. Egoístas, masoquistas, egotistas, inflexibles, fanáticos, parásitos, rateros, corruptibles. Ni siquiera pueden soportar cuatro verdades. Dime, ¿cómo coño se razona con cañones que reprimen? Traicioneros, envidiosos, embusteros, mentirosos, insensatos. No ven más realidad que la de sus datos. No se creen su mentira por más que se la plantean, alardean. El orgullo los arrastrará a la hoguera. En el fondo lo saben, pero no quieren creerlo. Como el tema ovni, primero tienen que verlo. Me han acusado de brujo y que de la confianza abuso. Cuando me han robado y dedicado tabacos incluso. Dicen que son paranoias, lo que para mí son obvias y hasta tontas. Las acciones que han orquestado en mi contra. Espionaje, chantajes, difamaciones, visajes. Pero me hago el loco para vacilarme sus disfraces. Pocos los que son serios y los que tienen criterio. Los que van con la conciencia limpia al cementerio. Sé también quiénes son falsos, pero igual les doy la mano. Porque aunque me digan hippie, en el fondo somos hermanos. He buscado en libros y en el extranjero alguna cura, poniendo en peligro incluso hasta mi propia cordura. Para decir algo noble, para mujeres y hombres, para ricos, para pobres y habitantes de este orbe. He visto el abismo enorme de la matriz multiforme que te absorbe y no conforme. Las esperanzas te rompe, a la par he vuelto al barrio, padecido lo precario. Porque si no sufro como todos, no podré cantarlo. Me han ofrecido mil pieles y mil joyas y mil mieles. Y les duele que soy fiel a mis principios y mujeres. Mujeres que me inspiran a cantarles cantaletas con siluetas que me hacen suspirar como cometa. Oh, polvo somos y en polvo nos convertiremos. ¡Epa! En la calle nos vemos. Caras vemos, corazones no sabemos. Todo cambia, pero al menos tú llevas volantes y frenos, ¿no? Polvo somos y en polvo nos convertiremos. ¡Epa! En la calle nos vemos. Caras vemos, corazones no sabemos. Todo cambia, pero al menos tú llevas volantes y frenos. Así es como yo la dreno, con la musa entreno. Saboreo mis estrenos pa' no abusar de lo bueno. Me temo que sueno pleno y algunos conciertos llenos. Por eso me tienen el ojo puesto en el lapicero. Bolígrafos, micrófonos, audífonos, tinteros. Pendiente con los párrafos que escribe Cancerbero. ¿No le parece patético que les moleste tanto? Un raperito decrépito, raquítico, excéntrico. No sean tan intrépidos, tampoco tan estúpidos. Eviten los estrépitos, dándoselas de intrépido. Los dioses no dan créditos al que gana sin méritos. Los dioses no dan créditos al que gana sin méritos. Polvo somos y en polvo nos convertiremos. ¡Epa! En la calle nos vemos. Caras vemos, corazones no sabemos. Todo cambia, pero al menos tú llevas volantes y frenos, ¿no? Caras vemos, corazones no sabemos. ¡Epa! En la calle nos vemos. Polvo somos y en polvo nos convertiremos. Todo cambia, pero tú llevas volantes y frenos. Al menos, ¿no? Al menos, ¿no? Quien quiere en Mike, ay, pam, pam, pam, pam. Uy, de Venezuela, ajá. Zona Sur Estudio, Arnaldo en el beat. La Kamikaze, Sony por aquí, Moro, los convive en la casa. Ya, ya, ya, ya. Señores, esto es rap. Señores y señoras.